Estás oyendo Clásicos por Deporte. Collins ya era ex baterista de Genesis, ahora tenía su propia banda. Y Phil Collins era el vocalista y hacía lo que quería y sonaba con su Zurio. Canción del 85, Bernard Langer, alemán, ganaba el Masters de Augusta de Golf. Vamos a viajar hasta 2002 para encontrar a Tiger Woods, que ganaba el US Open de ese deporte en sus mejores días, antes de que se descubriera su adicción por el sexo. Justin Timberlake sonaba con Cry Me a River. You were my sun, you were my earth, you didn't know.

1995, Miguel Indurain ganaba su quinto y último Tour de Francia y los Smashing Pumpkins sonaban con 1979. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. La investigación la hacen Eddie Riaño y Cristian Mejía. La producción es de Jonathan Saavedra. Mi nombre es Antonio Casale y todos los domingos estamos a esta hora presentando Clásicos por Deporte, recordando lo que pasaba en el mundo del deporte cuando sonaban estas canciones, como esta del 86, Rumors de Timex Social Club. No hubo abierto de Australia de tenis, ¿qué les parece? No hubo abierto Australia de tenis por la ola de calor. Bueno, vamos a oír esa canción entonces y seguimos adelante. Sometimes to get away. deporte en la FM. Siempre. Cuando Aerosmith sonaba con Dude Looks Like a Lady, su montaña rusa todavía no existía en Florida. Y bueno, pero Lucho Herrera, en una montaña rusa tremenda en la Vuelta a España, se coronaba campeón. Tremendo, ¿se acuerdan? Bueno, yo sí. Y Aerosmith hacía parte de esa banda sonora de aquella época. Vamos a viajar hasta 1999. Gigi D'Agostino sonaba con I Fly With You, este DJ italiano, y Andre Agassi se quedaba con Roland Garros y con el Abierto de Estados Unidos de tenis. Ahí era novio de Brooke Shields, una de las deidades del momento. Todavía no se había hecho novio después de separarse de Brooke Shields, quien lo llevó al desastre porque se dedicó a otras cosas. No se había hecho novio y esposo de quien hoy comparte sábanas con él, que es Steffi Graf, la tenista alemana. Vamos a ir ahora hasta 1991. Y Kiss sonaba con God Gave Rock and Roll to You. Comenzaba el reinado de los Chicago Bulls en el baloncesto de los Estados Unidos. I still be with her, I just don't care. clásicos por deporte. Me late el corazón, tengo taquicardia. Clásicos por Deporte en la FM. 1992 era el año en que Pericos de Argentina sonaba con su reggae de Melate. Sonido reggae desde Argentina, sí. Bueno, reggae y un poquito de ska y funk y demás, pero predominaba el reggae. En aquel año los Washington Redskins ganaban el Super Bowl en los Estados Unidos. Y vamos a ir a 1993 y nos encontramos con los Gigantes de Counting Crows y su Mr. Jones, un clásico eterno. En aquel año Steffi Graf ganaba todo menos el Abierto de Australia, es decir, ganó Wimbledon, ganó Roland Garros, ganó US Open y ganó el Masters. FM, siempre.

Otra power ballad inmensa, Cheap Trick, The Flame, canción del 88, esa llama que nunca se apagó. Y Alemania ganaba la Copa Davis de la mano de Boris Becker. Después se volvió adicto al juego. Hoy es adicto al juego, confeso, ha perdido toda su fortuna y se debate contra los juzgados para no perder lo poco que le queda, un apartamento y un carro, mientras comenta partidos de tenis en Eurosport. Una lástima. Pero el gran Boris Becker y Michael Stich eran los más importantes del equipo de la Copa Davis de Alemania, que ganó en aquel año el torneo, el que viene siendo como el mundial del tenis. Vamos a viajar para despedirnos al 92. Al Unser Jr. ganaba las 500 millas de Indianapolis y Shinehead hacía esta versión de Jamaica in New York. Gracias por acompañarme. Soy Casale, viene el Capi con Capi Hour. Yeah. Oi, man. Yo. Don't drink coffee, I drink roots, my dear. And I love my morning ride. You can see it in my motions when I walk. I'm a Jamaican in New York. See me walking down Church Avenue. Sometimes get wild, be yourself.